Prepárate para escuchar El tonto del el pueblo, tonto del pueblo, el tonto del pueblo. Boletín informativo digital semanal de Villa Ciudad Parque al mundo. Emilce Hackanson pasó su infancia en el campo en Villa Ana, norte de Santa Fe, y se le nota por su íntimo amor por las plantas. Mudada con sus dos hijas desde Rosario con el proyecto de construir una morada, un viejo anhelo de ver montañas de un lado y montañas de otro. Su historia familiar se cruza con La Forestal, aquella compañía inglesa instalada en el territorio comprendido entre el sur de la provincia del Chaco y el norte de la provincia de Santa Fe, que a finales del siglo XIX y en la primera mitad del XX explotó los extensos bosques de quebracho. Emilce fue técnica de laboratorio en el Hospital del Rosario. Ahora disfruta con sus hijas y nieta, con algunos dolores de espalda en sus 7 décadas de aplomo y sensibilidad. Vamos a escucharla, rodeada de las risas y observaciones de su nietita Cata. Trabajando en La Forestal, lo habían mandado a... porque él hacía todo lo que sea el arreglo de los cables de alta tensión. Entonces tenía que subir, iba por la vía, porque era todo al costado de la vía, iba por la vía con una zorrita especial de que era para él, de esas que bombeaban así, y cuando vio que venía en la misma vía, porque no le habían hecho el cambio de vía, el autovía que llevaba pasajeros de Villa Ana al 366, a los ramales de la zona, al 50, todos esos lugares, porque los ejecutivos de La Forestal se trasladaban por vía férrea con esos vehículos. Y entonces, cuando vio que venía la misma vía donde él tenía la zorra, él estaba arriba en una escalera por arreglar un cable, intentó bajarse por la escalera, pero pegó el salto. Y al pegar el salto cae justo sobre la vía donde venía la autovía, y no alcanzó a hacer el cambio de vía, y la autovía lo llevó por delante y le cortó una pierna. Se la cortó, literal, a la altura de la rodilla. Y bueno, tuvo sus peripecias por lo que era en esa época. Todo el medio de transporte de La Forestal era todo por vía férrea, así que lo trajeron en tren, pero demoraron 24 horas en llegar hasta Santa Fe, que es la capital, ¿no?, para tener una atención médica más o menos acorde, porque allá no había más que los médicos de emergencia, como si sería acá, qué sé yo, un dispensario, una cosa así, nada más. Había un hospital, pero era un solo médico el que había, una sola enfermera, no podían hacer nada. Entonces lo llevaron. Y cuando él salta de la vía, él quiere sacar la vía, la zorra del lugar, y ahí es cuando le agarra. Por eso él quiso salvar al otro y la zorra casi lo mata en la autovía. Estamos dialogando con Briseida Alejo, de la Nación Quechua e integrante del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir.

que algunas personas diferencian el genocidio cultural o etnocidio sería cuando no se destruye a las personas, no se las extingue físicamente, pero se destruye sus culturas. En realidad es muy difícil de separar estos dos conceptos, y lo que yo pienso es que en general van juntos, ¿no? Cuando hay un genocidio hay un etnocidio y viceversa, ¿no? Porque es muy difícil sostener la vida de un pueblo sin su cultura, su memoria, su historia. De hecho, la Convención para la Definición de Genocidio de Naciones Unidas, que es de 1948, el último ítem de la definición de genocidio tiene que ver no con la extinción física, sino con la interrupción de la transmisión cultural, específicamente en el caso del robo de bebés, ¿no? Del secuestro de niños del pueblo que es víctima de genocidio para ser criados, digamos, por el pueblo que es el genocida. Lo mismo que pasó durante la dictadura, pasó y pasa con los pueblos originarios. Entonces, este ítem tiende a eso, tiende a que no se extinguen físicamente, pero sí se extingue su identidad cultural y está dentro de la definición internacional de genocidio. Nosotros lo que decimos también es que esto es un genocidio constituyente. Por ejemplo, hay un sociólogo que es Daniel Feyerstein que clasifica los genocidios y habla de genocidios constituyentes para este caso en el que no hay un Estado consolidado. Se podría decir que históricamente el Estado estaba en vías de consolidación cuando se producen las campañas del desierto, pero es un genocidio que esa generación consideró necesario para fundar un Estado civilizado. Es decir, que se consideró que se necesitaba exterminar a los indígenas para poder construir una Argentina moderna. Y si lo pensamos, por ahí en este momento no se está produciendo la campaña del desierto, pero sí perdura este concepto. En todos los manuales escolares se habla de la conquista del desierto como el paso previo a la Argentina moderna. Se sigue estableciendo que una vez incorporados esos territorios al mercado nacional, entonces la Argentina se convierte en una potencia agroexportadora. Se sigue dando el genocidio como condición para la consolidación de la nación. Y el tema es que por eso el genocidio es un delito de lesa humanidad y no prescribe, porque las víctimas siguen siendo víctimas y las condiciones para que se produzca el genocidio se siguen produciendo. Es decir, lo peligroso de todo esto, lo grave de todo esto, es que mientras no se cambia el sistema de valores y la forma en que se conceptúan estos procesos históricos, se pueden repetir, porque no ha habido hasta ahora una toma de conciencia general de la población y mucho menos del Estado que haya decidido poner un corte a estas prácticas y decir, bueno, vamos a hacer justicia y vamos a ver qué es lo que pasó, sino que, bueno, acá no hubo tribunales, no hubo justicia, no hubo mucho menos reparación de los daños, ¿no? Bueno, y los niños son los que creo que son los más yoguis que existen en el mundo, ¿no? Porque los niños y las niñas viven en el presente y la disposición propia del juego los habilita al presente. Ellos expresan a través del juego, llevan su alma, les sale su esencia y de eso se trata el yoga, de encontrarnos con nuestra esencia. Entonces, imagínate que los niños viven en esa conexión y tienen esa oportunidad de disfrutar de cada instante cuando juegan, y si nosotros como adultos también podríamos llevar esa actitud del juego a la vida misma, de conectarnos con ese presente y disfrutarlo, sería fabuloso. Porque somos instantes. Nuclear en la pequeña ciudad, cementerio nuclear. Cementerio nuclear en la pequeña ciudad, cementerio. Alberto Fernández frente a la trampa de la deuda nuclear china. El lobby nuclear presiona al gobierno argentino para que tome un crédito de China destinado a la compra de un reactor nuclear modelo Hualongwan, fabricado en China. Argentina se sumó a la iniciativa de la Franja y la Ruta, conocida como la Nueva Ruta de la Seda, un nombre que hace referencia a la financiación de infraestructuras en el extranjero por parte de China, para promover su propia modernización industrial concentrándose en sectores de alta tecnología. El 1 de febrero de 2022, Nucleoeléctrica Argentina y la Corporación Nacional Nuclear China firmaron un contrato de ingeniería, suministro y construcción para la compra de un modelo Hualongwan a un costo de 8.300 millones de dólares. Para hacerse una idea del dispendio, basta considerar que con esa suma se pueden construir unos 7.000 kilómetros de rutas. Los lectores con conocimientos de contabilidad pueden calcular a partir de las condiciones del crédito 8.300 millones de dólares a pagar en 20 años con 7% de interés y 8 años de gracia, que Argentina deberá pagar una cuota anual de unos 1.400 millones de dólares durante 12 años. Además, durante el mismo periodo, la energía eléctrica producida por el reactor va a costar aproximadamente 3,5 veces más que el promedio. Este proyecto fue bautizado como Atucha 3 por los funcionarios del átomo, que evitan hablar de los costos. Por ejemplo, el presidente del directorio de Nucleoeléctrica, José Luis Antúnez, evadió el tema durante una entrevista para el programa A Dos Voces. Yendo a Atucha, usted me dijo el valor de Atucha, Atucha 3, ¿no? Sí. 8.300. Porque yo leí algunos trabajos de algunos especialistas que dicen que se puede ir hasta 12.000 millones, que va a dejar una deuda, digamos, después del séptimo año, que creo que hay 7 años de gracia, a pagar posterior, que va a ser de cerca de 1.200 millones de dólares. Es un trabajo de Alfredo Canto, creo que es un... No conozco el trabajo, no. Pero el precio, o sea, establecido para el contrato, como dice el ingeniero, siempre y cuando no tengamos algún inconveniente en la gestión, sí. Alguna experiencia tenemos en eso con respecto a proyectos largos, no solo nucleares, a toda clase de proyectos. Sí. Pero que se duplique el valor, no entendería cómo, con tasas de interés tan bajas. Antúnez, le quería decir ese monto que yo, de dónde lo habíamos sacado. Hay un artículo de Alfredo Caro, que es el gerente del Instituto Basteiro y actual profesor en la Universidad de Washington. Washington, exactamente. Que él calcula 12.000 millones el costo total del proyecto, computando los mayores tiempos de ejecución antes de generar electricidad y el costo financiero que tiene que, por el plazo a 20 años, es del 7%. De ahí surge esa cifra. Claro, es sensiblemente mayor que 8, sí, es un 50% más, ¿no? Ese estudio confunde moneda corriente y toma una tasa que no es precisamente la de este financiamiento. Y asume además que se va a atrasar. No, lo que pasa es que todas las obras se atrasan. Ustedes son especialistas en eso, llevo, ¿no? 50 años construyendo. Sí, me imagino que... Las obras se atrasan. Pero... Vengo de la cabeza, soy de una banda descontrolada. Hoy no me cabe nada, vas a correr porque sos cagón. Son todos unos putos, unos amargos, unos buchones. Llaman a los botones, vinieron todos, se quedan dos. Hoy vas a correr porque sos cagón, con el culo roto,